sos un amigo. Ídolo, sos un maestro más. Los grandes eran grandes hasta la eternidad. Ídolo, sos un gran ídolo. De todos los que fueron, que son y que serán. Ídolo, sos un maestro más. Los grandes eran grandes hasta la eternidad. No es muy jugador aquel que por casualidad en una temporada juega una barbaridad y luego se desinfla en poco tiempo nada más. Es cosa de un momento que no haga realidad, pero el que nace grande de chiquito ya es un crack. Escucha los ejemplos que yo te voy a dar: Gardel, Pelé, Sinatra, Maradona y muchos más. Son grandes de raíces, nadie lo puede dudar. Ídolo, sos un gran ídolo. Sinatra, Maradona y muchos más. Son grandes de raíces, nadie lo puede dudar. Ídolo, sos un gran ídolo. De todo lo que fuera, que tal y que serán. Ídolo, sos un maestro más. Los grandes serán grandes hasta en la eternidad. Ídolo, sos un gran ídolo. De todo lo que fuera, que son y que serán. Eternidad.